Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres. Con. Sin los derechos de las mujeres no, no hay derechos humanos, no, no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres. ¿Y para qué los derechos, ve? ¿Cómo que para qué, comadre? Pues para opinar, para estudiar, para decidir. Por supuesto, para el placer, digo, me encanta, me encanta. Por supuesto, a todos nos gusta, me gusta. Comadre. Es para las niñas. Y los niños. Derecho a vivir. Me encanta, me encanta. Sí. Ajá. Rocío, Rocío, cuida a tu hermanito, que no se caiga. Ay, y no te olvides atender a tu papá en cuanto llegue. A él no le gusta esperar. Señorita Rocío, usted se queda después del trabajo. Fíjese que todo esté limpio y en orden. Nosotros tenemos una reunión urgente. Rocío, mi amor. Ay, estoy muy cansado. Sírveme la comida y después ayudas a los niños con las tareas del colegio. ¿Sí, mi amor? ¿Por qué ellos tienen más derechos que deberes, mientras nosotras tenemos más deberes que derechos? Sin los derechos de las mujeres no, no hay derechos humanos. Campaña por los derechos de las mujeres. Redes radiales latinoamericanas de mujeres. UNIFEM, AMARC. Aquí estamos con ustedes, amigos de la Feria del Ritmo. Y conmigo, Pinina. Ella viene con qué ritmo. Pinina, saluda a los amigos televidentes. Hola, amigos. Tengan muy... Luego de este saludo cordialísimo de Pinina, pasamos ya al concurso de la noche. Pinina, tráigame los bolos de la fortuna. Sí, sí, claro. Ya llega la bellísima Pinina con los bolos de la fortuna. Y ahora, sí. Pinina, acompaña a los concursantes. Sí, claro. Y tráeme las preguntas. Sí, sí. Las preguntas, Pinina. Ah, sí. Y los premios. Sí, sí. Pinina, Pinina, Pinina. Dos de cada tres estudiantes de comunicación somos mujeres. Pero en la pantalla y en los micrófonos nos presentan como tontas y figurines. Que no te usen, muchacha. Que no te abusen, Pinina. Sin los derechos de las mujeres no, no hay derechos humanos. Campaña por los derechos de las mujeres. Redes radiales latinoamericanas de mujeres. UNIFEM, AMARC. Mami, mami, La maestra nos ha dicho que esta semana elegiremos al delegado del salón. ¿Delegado? ¿Y por qué no una delegada? Vecinos, les hemos convocado para elegir al secretario general de nuestra organización. ¿Secretario? ¿Y por qué no una secretaria general? Honorables, estamos reunidos en sesión solemne para elegir al presidente de la Cámara de Diputados. ¿Presidente? ¿Y por qué no presidenta? En América Latina y el Caribe, las mujeres ocupamos solo un 3% de los cargos de decisión política. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Campaña por los derechos de las mujeres. Redes radiales latinoamericanas de mujeres. Unifem AMARC. Señores y señoras, considerando el rol fundamental de la mujer en la sociedad, nosotros hemos estimado pertinente que las compañeras formen parte de nuestra lista para las próximas elecciones. ¡Bien, bravo! He aquí la nómina de los candidatos. Eleuterio Ruiz, Ricardo Silva, Pedro Numa, Francisco Villavicencio, Guillermo Chávez y las señoras Juanita Pérez y Rosita García. ¡Qué lista tan democrática! Los hombres adelante y nosotras al final. ¿Qué somos? ¿La última rueda del coche o qué? Desde hace 50 años tenemos derecho al voto y podemos elegir. Que no pasen otros 50 para poder ser elegidas. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Campaña por los derechos de las mujeres. Redes radiales latinoamericanas de mujeres. Unifem AMARC. Entonces, usted es el señor González. Sí, así es. Usted ha venido por el cargo, ¿no? Sí. Bien, se trata de la contabilidad general de la empresa, mantener los libros al día y los balances mensuales, por supuesto. ¿Y el sueldo, señor gerente? Para empezar, ¿qué tal 800? Entonces usted es la señorita Martínez. Sí, señor. Usted ha venido por el cargo, ¿no? Así es. Bueno, se trata de la contabilidad general de la empresa, mantener los libros al día y los balances mensuales, por supuesto. ¿Y el sueldo, señor gerente? Bueno, para empezar, ¿qué tal 500? Todavía las mujeres ganamos menos, un 40% menos que lo que ganan los hombres por hacer el mismo trabajo. Sin los derechos de las mujeres no hay... ¡derechos humanos! Campaña por los derechos de las mujeres. Redes radiales latinoamericanas de mujeres. Unifem AMARC.